todo es verdad. Por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto y me sabe el dolor a mí cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto y nuestro verso llegó a su fin y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy.